fiel al anhelo político de mi padre, el conde de Barcelona, de quien heredé el legado histórico de la monarquía española, he querido ser rey de todos los españoles. Me he sentido identificado y comprometido con vuestras aspiraciones. He gozado con vuestros éxitos y he sufrido cuando el dolor o la frustración os han embargado. La larga y profunda crisis económica que padecemos ha dejado serias cicatrices en el tejido social, pero también nos está señalando un camino de futuro cargado de esperanza. Estos difíciles años nos han permitido hacer un balance autocrítico de nuestros errores y de nuestras limitaciones como sociedad. Y como contrapeso, también han reavivado la conciencia orgullosa de lo que hemos sabido y sabemos hacer y de lo que hemos sido y somos, una gran nación. Todo ello ha despertado en nosotros un impulso de renovación, de superación, de corregir errores y abrir camino a un futuro decididamente mejor. En la forja de ese futuro, una nueva generación reclama con justa causa el papel protagonista, el mismo que correspondió en una coyuntura crucial de nuestra historia a la generación a la que yo pertenezco. Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando, y a afrontar con renovada intensidad y dedicación los desafíos del mañana. Mi única ambición ha sido y seguirá siendo siempre contribuir a lograr el bienestar y el progreso en libertad de todos los españoles. Quiero lo mejor para España, a la que he dedicado mi vida entera y a cuyo servicio he puesto todas mis capacidades, mi ilusión y mi trabajo. Mi hijo Felipe, heredero de la corona, encarna la estabilidad, que es seña de identidad de la institución monárquica. Cuando el pasado enero cumplí 76 años, consideré llegado el momento de preparar... Bueno, pues esto ha sido parte de lo que se ha presentado en esta semana aquí en España, y sin duda es algo que le están dando seguimiento a nivel nacional e internacional, la abdicación del rey. Hemos empezado este programa que es Radio 132 Madrid con esto que nos parece muy oportuno, sobre todo porque pues es lo que nos va a dar paso a lo que va a ser este programa, ¿no? En esta semana hemos hablado sobre ciberactivismo, hemos tenido invitados especiales, hemos tratado de abordar la ley de telecomunicaciones, que sin duda es una ley a la que le debemos de poner una atención especial, sobre todo por las leyes secundarias que están a punto de aprobarse en el marco de esto que es el fútbol y de las leyes secundarias que coinciden en los mismos días, y que me parece muy oportuno que si nos escuchan, ¿por qué no decirlo, no? Si nos escucha algún legislador, diputado, senador o algo así, que propongan que deberían de cambiar este tipo de legislaciones. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes y días para quienes nos escuchan desde otras partes del mundo. Como ya lo saben, es un placer saludarlos y estar en contacto con todas y todos ustedes a través de este medio que es Radio 132 Madrid. Yo soy 132 Madrid. Les damos la bienvenida a todas y a todos los que nos escuchan a través de Agorasol Radio, al cual ya saben, pues agradecemos este espacio que permite todos los miércoles estar en contacto con todos ustedes. Déjenme recordarles los canales de comunicación: el Facebook, yo soy 132 Madrid, el Twitter, arroba yo soy 132 Madrid, el correo, yo soy 132 Madrid, arroba hotmail.com. Bueno, pues hoy es un programa muy especial, también, bueno, pues como todos los que hemos tenido, y pues enfocaremos esta charla, debate, análisis, conversación o información. Un poquito tocaremos lo que ha sido la abdicación del rey, que yo creo que nos da mucha pauta para retomar el tema de hoy, que es el partido político de Podemos. tendremos a Rita con nosotros, que es parte del equipo del partido político de Podemos. Ya nos pondrá en contexto ella sobre las actividades que está desarrollando, o sobre las actividades que llevan a cabo, o cómo fue su inclusión en ese partido político, que sin duda dio sorpresas en estas que fue las elecciones 2014, elecciones europeas, y que le ponemos la lupa porque pues se acabó el bipartidismo, ¿no? Bueno, no quiere decir que se haya extendido, pero creo que por algo se empieza, y creo que por ahí esas sorpresas dieron mucho, mucho de qué hablar. Antes de continuar con esto, déjenme saludar aquí en el estudio a Everardo, que está con nosotros como todos los miércoles, y también está con nosotros Roque. Muy buenas tardes, y días para otras partes del mundo. Permítame que me lío con esto de los ya están. Aquí estamos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por los saludos, Paquito, y por la excelente introducción. Como ya nos comentaste, hoy vamos a tener un programa candente. Buenas tardes, buenas noches, Roque. Un gusto tenerte por aquí. Y hola, buenas tardes a todos, la gente que nos escucha. Pues sí, creo que Paquito ha introducido perfectamente bien esta introducción del programa. Y creo que tenemos mucho de qué hablar, sobre todo en un contexto muy importante como puede ser lo que podría ser el inicio del fin del bipartidismo, ¿por qué no decirlo, no? Y también en un contexto histórico muy importante como es la abdicación del rey, ¿no? Entonces también estamos viviendo un proceso muy importante en el caso español, digamos, en términos de lo que podría ser una democracia un poco ya real, creada y originada a partir de las propias bases, ¿no? Y creo que tanto Podemos puede ser un gran ejemplo para mostrarnos un poco de cómo se está desarrollando este proceso en el caso español, y sobre todo los retos que tiene frente a la Unión Europea. Muy bien, muchas gracias, Roque. Pues nos va a servir, va a ser muy interesante también escuchar tu opinión, porque bueno, uno de los temas que vamos a tratar son justamente, bueno, las elecciones europeas, que es lo que podríamos ir empezando. Y bueno, una de las grandes sorpresas fue justamente lo que pasó en Francia, ¿no? Con Marie Le Pen, si lo puedo pronunciar bien. O sea, lo cierto es que estamos frente a un escenario interesantísimo y ardiente, ¿no? En Europa. Polarizado, ¿no? Porque son extremos y extremos. Por una parte tenemos lo que sería una extrema derecha que se viene desde no solamente Australia, Australia, Francia, Alemania, y por la otra parte podemos llamarle una extrema izquierda creada y surgida desde las propias bases, como es el caso de Grecia, por ejemplo, con el partido Cílica, y en el caso de Podemos, en el caso español. Entonces también tenemos a la primera feminista también en la Unión Europea. Entonces yo creo que también da mucho de qué hablar. Yo creo que es como todo un menú fuerte de cómo se está llegando a la Unión Europea, y sobre todo los retos que se tiene de cara a el próximo periodo, ¿no? Uh-huh. Y sería interesante, como bien lo introducía aquí Paquito, es qué retos tiene, ¿no? Qué propuestas tiene, y cuál va a ser sobre todo el combate que se va a tener de cara a una crisis económica que se mantiene, ¿no? A los recortes que todavía continúan. Claro. Y bueno, eso, hablando un poco ya, digamos, en la cuestión de las temáticas que queremos abordar hoy, pues es que ha sido una noticia una tras otra, que no nos ha dejado descansar y que nos tiene ahí al pie de la puerta para salir a la calle, en tanto que, o sea, todo esto empezó el pasado 25 de mayo, en el que no esperábamos los resultados de las elecciones europeas, particularmente en España. Y fue una gran sorpresa ver cómo un partido que apenas con 4 meses de vida pudo obtener más de 1 millón de votos, ¿no? Y que puso justamente en entredicho el partidismo. Recién pasa eso, nos termina la semana y nos amanecemos el lunes con la abdicación del rey, ¿no? Entonces la gente sale a las calles, empieza a hablar de esto del referéndum ya. Entonces es como justo es un contexto súper interesante en el que vamos a ver justamente si cuán dañado salió el bipartidismo de esto y hasta qué punto, digamos, no solo Podemos, sino las distintas fuerzas políticas progresistas en España pueden hacer algo frente a todo esto, ¿no? Sí, yo creo que es importante también hacer un poco la diferenciación. Por una parte, es algo que también se venía a llegar, ¿no? Desde el 2011 ya, o antes desde eso, ya había todo un proceso de organización, todo un proceso de participación por parte de la propia ciudadanía española en torno a politizar un poco la situación que estaban viviendo en términos de los programas sociales. Y también hay que leer también un poco de cómo también los propios partidos bipartidistas como el PSOE o el PP también estaban ya siendo demasiado criticados por la propia ciudadanía española. Yo creo que es mismo producto de 2011, que es lo que surge en el 2011, y a partir de ahí vienen estas propuestas de partidos que al final de cuentas, como bien lo dices, recientemente hemos visto los resultados de todo un proceso, porque yo creo que una de las características importantes que tiene Podemos precisamente es cómo llega al triunfo, ¿no? Porque yo creo que, y sobre todo el referente también, el referente de que hay, de hecho la misma gente que está involucrada dentro de Podemos ha reconocido que mucha de la influencia de América Latina, los procesos de América Latina también han influido en esta manera de organización y participación, ¿no? Claro. Y eso es muy importante porque igual las personas que encabezan, digamos, el partido, pues van reconociendo este proceso de que existe ya un diálogo entre América Latina y España, ¿no? Pero que está surgiendo desde las propias bases. Y creo que es precisamente lo que podemos observar en las asambleas o en los círculos de Podemos, ¿no? Sí. Sí, y bueno, también mucho se ha especulado en torno a ello, ¿no? O sea, como desde los medios convencionales se ha criticado mucho esto de que quieren implantar una opción bolivariana en España. O sea, cosas ridículas, ¿no? Pero lo cierto es que un núcleo fuerte de la gente que integra Podemos tiene una cercanía con los procesos emancipatorios en América Latina, ¿no? Yo creo que ya, bueno, más adelante Rita nos contará un poco de ello. Pero a mí, digamos, para tratar de ya cerrar esta pequeña introducción y después pasar con nuestra primera invitada o nuestras nuevas temáticas, yo como que haría un llamado a relajarnos, porque estamos como muy emocionadas de lo que ha estado pasando últimamente. Y lo triste es que, o sea, si en España pudimos ver esta como irrupción de un partido de izquierda, desafortunadamente en Francia es que es súper triste, ¿no? O en el Reino Unido. También, sí, no, sobre todo la política de migración, ¿no? O sea, yo creo que en Francia lo más fuerte del Frente Nacional precisamente es esto de cerrar las fronteras, ¿no? Igual con un discurso islamofóbico, ¿no? Claro. Contra las excolonias y precisamente, y sobre todo es curioso cómo la clase obrera es la que realmente votó la mayor parte de estas elecciones. O sea, imagínate, estamos hablando de una Francia con una tradición revolucionaria y de pronto asistimos a visibilizar a otra Francia en la cual visibiliza todo un conservadurismo que básicamente es el cierre de las fronteras, ¿no? O sea, siendo que Francia es uno de los países de Europa que desde los años 70 ha acogido estos inmigrantes desde Argelia, ¿no? Desde Argelia, desde Marruecos, sí, ¿no? Y entonces vemos cómo también ahora se revierte eso, no solamente en términos de migración, sino incluso en los propios derechos de reconocimiento lo último que es el derecho del matrimonio igualitario, que incluso salieron también en pro de la familia, ¿no? Nuclear. Entonces estamos viendo una Francia realmente contradictoria y que creo que se visibilizó en las pasadas elecciones, ¿no? El Frente Nacional es realmente lamentable cómo es esa propia contradicción de una Francia que dentro del imaginario histórico era de izquierdas. Exacto. Y que en tiempos actuales estamos viendo una Francia netamente conservadora, y que surge precisamente desde una clase media, ¿no? Obrera. Claro. Bueno, es que todos los valores de la democracia y de, ¿no?, de las revoluciones de libertad, igualdad, viene de ahí. Y ahora es triste voltear a ver cómo se están volviendo súper, súper xenófobos, ¿no? Eso es muy triste. Sí, no, y la violencia, ¿no? La violencia, uh-huh, sobre todo que uno la percibe, sobre todo en las calles. Uh-huh. Las redadas policíacas, por ejemplo, que las notamos muchísimo. Uh-huh. Las vemos en París, y sobre todo esta persecución, la persecución, y sobre todo el cuerpo de seguridad se ha enaltecido muchísimo en Francia últimamente. Sí. En los últimos 4 años, sobre todo después de Sarkozy, o sea, con Sarkozy. Claro. Las medidas de seguridad y las medidas del cierre a las fronteras, creo que se han pues durante su mandato fue cuando salió esta ley súper controvertida de que multaban a las chicas que traían burka y así, ¿no? O que traían el velo y así, ¿no? Sí, sí, se discutió muchísimo en el 2005-2004, uh-huh, sobre todo esto de que como es una Francia republicana, por lo tanto laica. Ajá. Y vemos como guetos que se les conoce dentro de la periferia, donde vemos colonias, digamos, de sociedades de origen árabe y que continúan con las prácticas culturales de origen, ¿no? Y que, claro, o sea, dentro de una Francia republicana, uh-huh, generaba este debate en el cual, pues, se apeló muchísimo al comunitarismo, por ejemplo, uh-huh, siendo que había todo un debate también muy, muy fuerte que después del movimiento de 2005, recordemos el de 2005 en Francia, uh-huh, se dio a decir no. O sea, también nosotros somos ciudadanos y también tenemos este derecho de ser reconocidos como diferentes, ¿no? Y a partir de ahí, actualmente vemos a una Francia netamente polarizada culturalmente frente a esa gran diversidad multicultural que existe, que no solamente te estoy hablando desde... Ahorita sobre todo está la campaña del reconocimiento a las culturas islámicas, ¿no? Con las mezquitas, sí, sobre todo en Marseille, en Marseille, uh-huh, y en Francia, que son como las dos ciudades más grandes de Francia. Sí. Y que precisamente es eso, ¿no? Abocan por ese reconocimiento cultural, pero que actualmente se mantiene en debate, y creo que con el Partido Frente Nacional, uh-huh, es, yo creo que ahí vendrán grandes cosas, y creo que como sociedad tenemos que estar muy atentos a lo que va a pasar en Francia en los próximos, pues no sé, 6 años, porque igual ahorita ha sido demasiado cuestionado François Hollande. Sí. Con el Partido Socialista, y yo creo que los resultados de las pasadas elecciones, uh-huh, visibilizan, ¿no?, este conservadurismo que está regresando a Francia. Claro, yo creo que, bueno, ahora ya se nos termina el tiempo para hablar, digamos, a profundidad de estas temáticas, pero en algún momento también podríamos discutirlo, porque ya después de tiempo de creada la Unión Europea, creo que sí tendría que haber una reflexión profunda de lo que se ha logrado y por qué este tipo de... pues de fuerzas, ¿no?, tan conservadoras y xenófobas se están volviendo a posicionar en Europa, ¿no? O sea, estaba viendo los datos de las votaciones europeas y es impresionante que ultras y antieuropeos suman 1 de cada 4 votos en la Unión Europea. Es decir, o sea, las fuerzas, como les llaman, euroescépticas y conservadoras, están tomando la Unión Europea, ¿no? Y eso es preocupante. Sí, no hay que olvidar también el contexto económico que está, uh-huh, viviendo Europa, sí, ahora mismo, uh-huh, ¿no? O sea, es cuando más emerge, precisamente ante la amenaza que podría representar el que te quiten el trabajo, también. Exacto. Está esto, ¿no? O sea, que es importante también subrayar ese punto muy importante, que es la cuestión de después del 2008, con la famosa burbuja inmobiliaria que contaminó desde, claro, desde Estados Unidos a Europa. Se ha enaltecido muchísimo esta idea muy conservadurista de cerrar las fronteras. Las fronteras. ¿No? Muy bien, muy bien. Pues sí, es que da para mucho, ¿no? Pero, sí, claro, totalmente. Si les parece, hacemos una pequeña pausa y empezamos a adentrarnos en este y otros temas más adelante, ¿no? Pues sí, muy bien. Vamos a una pequeña pausa. Ya tiene la rola, ¿no? Perfecto. Pues vamos a ello. Bueno, ya estamos de nuevo aquí en el programa especial sobre las elecciones europeas, Podemos y la abstención del rey. Gracias a todas y a todos los que están aquí con nosotros en el estudio y los que nos están escuchando vía internet por Agora Sol Radio. Y bueno, vamos a empezar a platicar con nuestra invitada Rita Maestre, que es parte de la Comisión de Redes de Podemos, ¿no? Que, bueno, es uno de los puntos centrales de lo que queremos platicar. Y, bueno, ha sido toda una sorpresa. Y primero quisiéramos saber si nos escucha Rita. Hola, aquí estoy. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo va? Gracias, muchas gracias por estar con nosotros, Rita. No, muchas gracias a vosotros. Antes que nada, una felicitación, en verdad, felicidades por lo que han obtenido en tan poco tiempo. Y bueno, la gente está vuelta loca por escucharles y eso, queremos saber cómo están, cuáles son sus planes. Pero como decías, efectivamente estamos muy contentos, agradecemos las felicitaciones y estamos, la verdad es que sobrepasados y muy felices porque sabíamos, intuíamos que existía en este país una voluntad de cambio, que la gente se había empezado a cansar de resignarse y de oír que no había más alternativas y ya digo, aunque éramos optimistas, la verdad es que ni siquiera nos imaginábamos que debíamos ser tan optimistas, o sea que había 1.250.000 personas que el 25 de mayo decidieron decir de una forma clara que era el momento de cambiar de rumbo y que se podía hacer. Y por tanto estamos muy felices y con muchas ganas de seguir adelante porque esto es un camino que acaba solo de empezar. Pues mira, la verdad es que es un gusto ver la participación de la gente, ver que la democracia se puede llevar a cabo, ver que sorpresas... y ver sobre todo que la organización de un grupo de chavos y de un grupo de personas, exacto, entonces ver ese tipo de participaciones nos parece muy importantes porque eso te hace pensar lo incluyente que es el partido político, ¿no? Y pues estas sorpresas a nosotros pues la tomamos como pues un triunfo para el pueblo, por llamarlo de una manera. Y pues yo quisiera preguntarte, después de esto, ¿Qué va a hacer Podemos? Pues seguir haciendo lo que hemos estado haciendo hasta ahora, pero más y mejor. El objetivo ahora, bueno, los siguientes objetivos son las siguientes convocatorias electorales que se irán decidiendo cuáles son sus candidatos y sus candidatas de la misma forma que se ha hecho para las elecciones europeas, porque entendemos que la cuestión del método de que sea la gente, la ciudadanía y no los aparatitos, los partidos, los que elijan quiénes deben ser sus representantes, eso es una de las piezas fundamentales de Podemos y tiene que mantenerse y se va a mantener porque hemos ha quedado demostrado que es algo que la gente aprueba y que desea. Y lo que vamos a seguir haciendo es seguir organizándonos, empezar a desarrollar de forma participativa una estructura organizativa en todo el Estado y también a nivel de círculos sectoriales, o sea, círculos tanto locales como sectoriales, por ejemplo, Podemos Cultura o Podemos Feminismos. Entonces, seguir organizándonos en esta misma línea e ir hacia una organización en la que decida la gente, en la que la capacidad de decidir cuál es el rumbo de la organización, cuáles son las líneas políticas, quiénes son las personas que las encabezan, está en manos de toda la ciudadanía que quiera participar. Pues hablando de estructuras, y me parece muy oportuno detenernos en esa parte, ¿cómo es de que eligen a sus próximos dirigentes? ¿Cómo, De la misma forma que lo hemos hecho hasta ahora, proponiendo personas y sometiendo esas propuestas al debate y al voto ciudadano, que no depende de quién tenga carnés o no tengan carnés, porque en Podemos puede participar cualquiera que tenga interés por cambiar las cosas y en términos concretos vamos hacia un gran encuentro ciudadano en otoño, en el que todavía no se están perfilando la forma de organizarlo, pero que será una especie de una asamblea constituyente de la organización y que será, ya digo, en otoño. Rita, quería preguntarte una cosa. ¿Cuál es el balance interno que hicieron ustedes, digamos, como los pros, los contras de la pasada jornada del 25 de mayo? Porque, bueno, supongo hay una felicidad inmensa, pero también les habrán quedado algunos ahí pendientes o habrán visto que se habrán cometido algunos errores. Yo diría que los contras, la parte negativa del análisis tiene que ver con constatar que a unas elecciones, que las elecciones son una institución como es el Parlamento Europeo, que tiene una poca capacidad de decisión democrática y que está profundamente alejada de las vidas de los ciudadanos, pues de toda Europa, pues la participación en una institución de ese carácter sigue siendo muy baja y que nosotros estamos convencidos de que si la Unión Europea funcionara de una forma más democrática, la ciudadanía de toda Europa tendría bastante más interés en participar para decidir lo que allí sucede. Eso por un lado. En segundo lugar, también negativo, digamos. Es cierto que los partidos del bipartidismo, los partidos tradicionales en España, los partidos del régimen, los dos, han perdido muchos votos y por primera vez en la historia de la democracia no llegan ni siquiera al 50% del electorado, cuando a lo largo de estos 30 años han estado siempre en números entre el 80 y el 60%. Y eso es un éxito, pero bueno, demuestran que siguen teniendo una capacidad notable para seguir suscitando algunas de las lealtades de los ciudadanos, fundamentalmente porque tiene que ver con fundamentalmente porque son los partidos que han vehiculado la democracia durante muchos años y también son los que se erigen como defensores del status quo y también del orden. Entonces, bueno, es negativo, digamos, darse cuenta de que todavía siguen agrupando a una parte del electorado, que están en un proceso de decadencia y de erosión, pero todavía, bueno, consiguen un buen puñado de votos. Y por el lado positivo, pues, qué decir, que hemos hecho historia, que ha sucedido una cosa que no había pasado nunca en este país, que es que en 4 meses una fuerza política que carecía de recursos de ningún tipo, ha conquistado no solo 1.250.000 votos, sino también ha conseguido suscitar una ola de emoción y de participación ciudadana como hacía tiempo que no se veía en este país, tanto para la elaboración y el debate del programa como la elección de la lista que finalmente fue la Unión Europea, como a través de todo ese trabajo que cientos de personas han llevado a cabo en estos meses de llevar a la calle las propuestas, los debates que se han ido produciendo dentro de Podemos y que ya se estaban produciendo también fuera de la sociedad. Toda esta constitución de círculos ciudadanos que se han creado en todos los lugares del Estado, pues creo que es una magnífica noticia para la democracia de este país. Hola Rita, buenas tardes, te saluda Rocky. Mira, yo tenía un par de preguntas. Por una parte, tú has comentado una cuestión que igual debilita muchísimo a la cuestión de la democracia, que sería el abstencionismo. Y una cosa que no se puede negar es precisamente ese abstencionismo que se visibilizó en las pasadas elecciones. La primera pregunta sería, ¿qué retos tiene Podemos como partido precisamente para sumar a este proyecto político fuerte y candente y que se sume más a esto? ¿Cuál es la estrategia o el método que ustedes tendrían que emplear para que sigan sumando más personas a creer en ese proyecto? Y por la otra parte, el bipartidismo. ¿Cuáles también los retos que tiene Podemos para negociar con el partido pues del régimen, ¿no?, que actualmente existe? Pues por el lado de la abstención, digamos, o del poco interés electoral que tiene la gente en la política, porque eso hay que decirlo, hay una diferencia entre que la gente sienta la necesidad o la utilidad de votar y, por otra parte, que a la gente le interese la política. Claro que la mayor parte de las personas de este país les interesa porque la política es una cosa que nos afecta en cada día. El problema es que, en la medida en la que las instituciones se perciben, por un lado, como poco democráticas y, por otro lado, ya alejadas de los deseos, de las palabras, de las formas en las que vive la ciudadanía, pues digamos que hay pocos incentivos para votar. Entre otras cosas porque los partidos mayoritarios, los dos grandes partidos mayoritarios han demostrado en este país que en realidad no hay mucha diferencia entre votar a uno o votar al otro, porque aunque es cierto que hay diferencias entre ellos, fundamentalmente en torno a la cuestión de los derechos civiles y de grado en torno a la cuestión de los derechos sociales, la realidad es que cuando han gobernado en los últimos 6 años en este país, que han gobernado de una forma muy similar a favor de unos pocos, a favor de la minoría y en contra del bienestar de la mayoría. Y por tanto la gente entiende que, yo creo que ha entendido hasta este momento que en la medida en la que no existieran demasiadas opciones con voluntad de ganar, que propusieran alternativas profundamente distintas de las de los grandes partidos mayoritarios, pues hay, como decía, pocos incentivos para levantarse un domingo por la mañana e ir a votar. Y además creo que en el caso de la Unión Europea, que es una institución que funciona aparte de la vida de las personas, de la que en los medios de comunicación se informa poco y a la que las personas que viven en los estados de Europa tienen poca capacidad de decisión sobre ella, pues de nuevo hay muy pocos incentivos para participar. Lo que nosotros queremos hacer es lo contrario, precisamente aumentar, fomentar, ilusionar con la capacidad de decisión que tiene la ciudadanía, hacer concretar, digamos, y llevar las instituciones ese grito que en España y también en el resto del mundo desde el año 2011 lo que pide es precisamente más democracia, que es una demostración de que a la gente claro que le importa la política, claro que quiere tener capacidad de decisión. El problema es que las instituciones están cerradas a la gente, están cerradas a la ciudadanía, están separadas de la ciudadanía. Y lo que nosotros hacemos, queremos seguir haciendo, y es nuestro reto fundamental, es seguir abriendo brechas en esas instituciones cerradas y seguir conquistando espacios de debate y de decisión democrática ciudadana. Sí, muchas gracias, Rita. Tengo una pregunta en torno a, digamos, al carácter de Podemos, porque digamos que, bueno, después de las elecciones y con justa razón, parece que nos estamos enfocando en la parte, digamos, de Podemos que entra a las elecciones, ¿no? Pero recuerdo como parte de, bueno, de sus principios o de cuando hablan de lo que es Podemos, ellos ustedes dicen, ¿no? Como no es un partido político en sí, sino un movimiento ciudadano que entre las diferentes herramientas que tienen es participar, digamos, en el sistema así, ¿no? Como de partidos y así. Pero ¿hasta qué punto o cómo piensan que van a manejar, digamos, estos diferentes frentes, ¿no? Porque, bueno, por un lado tenemos a una sociedad que ya les está viendo como partido, pero tienen también estos otros sectores sociales que dicen, no, a ver, dijimos que esto iba a ser desde abajo, con, digamos, con los principios del 15M, ¿no? Que buena parte de la gente que integra Podemos también los comparte. ¿Cómo van a gestionar esto? Yo es que creo que bueno, en primer lugar decir que somos un partido porque no había, era la forma que teníamos, la forma legal de presentarnos a las elecciones. En ningún caso tuvimos el interés de crear otro partido, porque partidos políticos sobran, no en el sentido de que tengan que irse, sino que ya hay suficientes. Partidos políticos que respondan a lógicas, más a lógicas internas, que a la conexión con lo que está fuera de sus partidos y que viven más de mirarse el ombligo y de solucionar sus problemas internos que de acercarse a los problemas de la gente, de esos yo creo que ya hay. Entonces, nuestra idea precisamente era, como dices, poner en marcha o ser un pequeño catalizador de nuevo de un movimiento ciudadano que se inspira en lo que sucedió en las plazas en España en el año 2011 y desde entonces, y que recoge de ahí tanto la ilusión y el empoderamiento colectivo como de forma práctica incluso sus demandas. De hecho, antes incluso de que, cuando empezamos con esto, antes incluso de que el programa se pusiera se empezara a votar, el primer borrador de programa que se hizo era un programa que sustancialmente lo que hacía era recoger las demandas que los movimientos sociales ya habían puesto sectorialmente sobre la mesa. ¿Cuál es nuestro programa en la cuestión de la vivienda? Bueno, pues básicamente lo que diga la PAC. ¿Y cuál es nuestro programa en sanidad? Pues básicamente lo que diga la Marea Blanca. Y así con la Marea Verde, y así con la Marea Violeta, y así con la Marea Granate. Nosotros lo que entendemos es que había una situación, hay una situación en España en la que hay ya una mayoría social que demanda un cambio, y esa mayoría se ha construido no solo, pero sobre todo, fundamentalmente a través de un proceso de luchas de movimientos sociales en la calle, y que esas demandas deben también estar en las instituciones, deben ser recogidas y deben ser utilizadas como ariete para democratizar las instituciones que por ahora trabajan para unos pocos en vez de para la mayoría. Y en ese sentido yo no veo que haya diferencias entre la parte electoral y la parte, digamos, de movimiento, porque la cuestión electoral es un medio, no es un fin. Es un medio que creemos que es necesario utilizar, porque para mucha gente que puede estar de acuerdo con las demandas de los movimientos sociales, hay mucha gente, esa gente que no tiene capacidad, por ejemplo, porque no tiene disponibilidad de tiempo para militar todas las semanas durante 4 horas en una asamblea. Y eso es respetable, y la voz de esa persona tiene el mismo derecho a expresarse que la voz de quien sí tiene el tiempo y el deseo de ir a una asamblea. Yo soy militante y lo he sido desde hace mucho tiempo, pero mi madre no. Mi madre tiene también derecho a que su voz se vea recogida, su voz y sus demandas, que son las mismas que las mías, se vean recogidas en las instituciones. Entonces, no veo que haya ninguna separación entre ambas, sino que son extremadamente complementarias. De hecho, la una sin la otra nos llevan a viejos caminos, nos llevan a escenarios del pasado, y lo que nosotros queremos hacer es seguir uniéndolas como creo que hemos estado haciendo hasta ahora. Muchas gracias por esta aclaración, porque justamente, o sea, eso, ¿no? O sea, como mucha gente que les está empezando a conocer y que se empieza a acercar a, digamos, a su palabra, no entendía, digamos, como este proceso, ¿no? En el cual, como bien comentas, hay un digamos, un diálogo, un ir y venir con los diferentes movimientos de base, ¿no? Eso es súper interesante. Así es. Recuperando Así es. Esto último que comentaste, A mí justamente quería que nos comentaras una cosa, ¿no? O sea, como para el ciudadano o la ciudadana de pie que se quiera acercar a ustedes, es como, ¿cómo es el proceso de los círculos? Por ejemplo, yo, así como ciudadano común, me quiero acercar a ustedes. ¿Cómo llego? ¿Cómo funciona un círculo? Pues el proceso de los círculos por ahora, bueno, y de hecho yo, mi opinión particular es que debe seguir siendo así, es un proceso de constitución autónoma, en el sentido de que los círculos, cuando lanzamos la propuesta, pusimos encima de la mesa esta propuesta de que se constituyeran círculos ciudadanos, y entendíamos y seguimos entendiendo que no tiene demasiado sentido pretender organizar desde aquí. Desde el centro, digamos, ni dar directrices sobre lo que deben o deben dejar de hacer los círculos. Y en ese sentido, los círculos se constituyeron de forma autónoma, en el sentido de que se autoconvocaron, y así sigue siendo, porque cada semana aparecen decenas de círculos nuevos, que son sencillamente el resultado de que 10 personas de una localidad, pues una porque lo ha visto en redes sociales, otra porque se lo ha contado su vecina, otro porque ha visto a Pablo Iglesias en la televisión, por distintas razones, se ven, se juntan y dicen, oye, ¿por qué no hacemos el círculo de esta localidad? Que también tiene que llegar la voz de Podemos y de la ciudadanía a este pueblo. Bueno, pues ese es por ahora el proceso. Me parece que es un proceso precioso de empoderamiento colectivo. De hecho, las escenas que hemos vivido a lo largo de la campaña, no sé, son de las que yo recuerdo con más, escenas de ilusión y de voluntad y de ganas y de horas regaladas por mucha gente para que esto salga adelante, son las escenas más hermosas que yo conservo, y creo que el proceso va a seguir siendo el mismo, es decir, que los círculos tienen capacidad para decidir lo que quieran. Bueno, hay algunas cosas que son límites, por ejemplo, el fundamento es el programa, que es el programa colaborativo en el que han participado miles de personas, tanto a través de los círculos como a través de Internet, de forma individual, y ese es, digamos, para mí el único límite, digamos, del proceso de los círculos, que es que hemos decidido entre todos un programa que hemos debatido y hemos votado colectivamente a través de la red y que después ha sido refrendado por 1,5 millones, 1,250,000 personas. Bueno, pues ese sería para mí el límite de los círculos. En el resto, creo que una de las cosas más bonitas del proceso es que hayan sido autónomos, y de hecho no solo de las cosas más bonitas, sino también de las cosas que le han dado más eficiencia y más eficacia y más éxito, que es que la gente se reúna y tenga capacidad para deliberar sobre en qué quiere dedicar sus tardes. Que a lo mejor un círculo quiere dedicarse a debatir sobre ecología y economía, y otro quiere dedicarse a hacer una pegada de carteles. Pues las dos cosas son legítimas y las otras también, y el proceso va a seguir siendo el mismo. Bueno, si bien dices, una cosa es el proceso de nombramiento y de organización de la gente que forma parte de los círculos de Podemos, ya de cara a los resultados del 25 de mayo y de cara a la gente que ha sido nombrada ya para las próximas, para el Parlamento Europeo, que introductoriamente hemos hablado muchísimo sobre también cómo en Europa ha avanzado mucho la extrema derecha, ¿no? Y vemos que Podemos también tiene un proyecto propio que, digamos, es contrario a esta propuesta antagónica. ¿Qué retos puede tener incluso para las personas que han sido elegidas en las pasadas elecciones del 25 de mayo, sobre todo pensando en la plataforma y la forma de organización propia que tiene? No, no te he entendido la pregunta, perdona, es que te digo un poco mal, entonces a veces te me pierdes, si no he entendido la pregunta. Sí, te preguntaba que introductoriamente hemos hablado sobre que la extrema derecha también ha estado llegando a la Unión Europea. Ah, la extrema derecha, has dicho. Sí, Ah, vale, ahora lo he y entendido todo. yo por otra parte te preguntaba sobre cómo también Podemos tiene un propio proyecto, digámoslo así, de izquierda, bajo estas metodologías que tú nombras como formas de organización propia y metodológica. Entonces, la pregunta que te haría de manera muy específica sería los retos que tiene la gente que ha sido elegida frente a estos antagonismos que se crean internamente, sobre todo pensando que muchas de las propuestas surgen de estas plataformas que nombras tú. Sí, ahora te he entendido, perdona, es que justo me había perdido la parte de extrema derecha y claro, la frase no tenía sentido. Pues sí, efectivamente, no lo he dicho antes, pero bueno, ese es otro de los, esa es otra de las malas noticias de estas elecciones, que es no es el auge, porque ya lleva años construyéndose en Europa ese avance de la extrema derecha que en fin, que tan malos recuerdos nos puede traer a todos los europeos. Yo creo que tiene que ver con un, creo que tiene que ver fundamentalmente con que las instituciones de la mayor parte de los gobiernos en Europa estén alejadas, y no estén alejadas, sino también que funcionen con lógicas, liberales. Creo que el liberalismo tiene mucho que ver, la crisis del liberalismo tiene mucho que ver con el auge de la extrema derecha y también, paradójicamente, con el auge de movimientos rupturistas como el nuestro. Creo que cuando las instituciones se alejan y cuando impera o cuando hacen imperar la ley de la técnica por encima de la ley de la política, es decir, vacían las instituciones de capacidad de decisión con el chantaje de los mercados o de la deuda o de la prima de riesgo o con el chantaje de la economía, y entonces sacan del debate político la mayor parte del contenido político, la gente no es tonta, y eso la gente lo sabe, es consciente de ello. Entonces, eso abre espacios para la ruptura, y esa ruptura, en nuestro caso, y en muchos otros casos en Europa, como por ejemplo Syriza, esa ruptura se produce a favor de una recuperación de la democracia y de una apuesta de la economía al servicio de las personas y no al revés, y hay lugares en los que la falta de fuerzas rupturistas a favor de las mayorías promueve o facilita el surgimiento de fuerzas de extrema derecha que lo único que hacen es generar o fomentar el odio del penúltimo contra el último, elegir un enemigo claro y débil y descargar la culpa sobre él. Creo que eso es dramático, creo que hay que combatirlo no solo a nivel institucional, sino que también tiene que haber una respuesta ciudadana popular contra ese tipo de movimientos, porque por ejemplo en el caso de Grecia, esta extrema derecha no es solo que vaya al Parlamento, sino que está organizada en la calle y eso tiene que ser resuelto o debe intentar solucionarse también con mayor organización en la calle y creo que, no sé, que a mí es una cosa que me asusta mucho. También creo que en la medida en la que sigan surgiendo y avanzando opciones rupturistas que estén a favor de la mayoría, de todas las mayorías, es la mejor forma de combatir a la extrema derecha. Creo que el éxito de fuerzas como Podemos o como Syriza en Grecia son el mejor combate que se puede hacer contra el fascismo. Pues sin duda es el mejor combate. Lo que tenemos es esto que hace el pueblo, la organización. Sin duda es esto que la democracia muestra, de una parte de la democracia, los retos que también tienen ustedes como ahora pues representantes legales, y que pues ahora que son cuarta fuerza política, que no es poco, que tiene una representatividad muy fuerte, pues sí que vienen y conllevan muchas actividades y acciones y organizaciones, en el caso de que, por ejemplo, pues también vale mencionarlo, ¿no?, que después de que nadie le hacía caso a Podemos, ahora Podemos está en todos lados, ¿no? Aparte de que está en todos lados, también vale mencionar el hecho de que pues también está el desprestigio, ¿no?, de que si vienen los recursos de no sé de qué iglesia, o que si vienen de no sé qué masones, o si que vienen, o sea, se les ha vinculado con un montón de organizaciones, de actividades, de personas, de, o sea, etc. Entonces, también valdría la pena mandar un mensaje a esas personas que, pues, ¿por qué no acercarse, no? Acercarse y ver la parte interna de Podemos. Oye, si nos lo permites, hacemos una pequeña pausa y regresamos contigo. Es una cuestión de 2 minutos y regresamos para terminar la parte de tu conversación. Muy bien, no hay problema. Hasta ahora. Sin duda esto es un tema que tiene para mucho, y que nos da como pauta a hacer sus diferentes análisis y reflexiones con lo que está pasando, porque pues como lo mencionaba Roque, o sea, ¿qué onda con el bipartidismo, no? O sea, ¿qué onda con esa extrema derecha y la función que tiene Podemos respecto a estas situaciones que se dan, que sin duda hay que tomarle en cuenta, y que son casos emergentes? Vamos a una pequeña rola y regresamos con Rita Maestre de Podemos. Yo canto porque el presente no es de pena ni de llanto, por eso que cuando canto, canto lo que el pueblo siente. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleva el pueblo voy. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleva el pueblo voy. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento pa'l rumbo que ya elegí, pero siempre he sido así, galopeador contra el viento. Como cantar es mi oficio, yo canto el esfuerzo duro de construir el futuro con alegre sacrificio. Soy del pueblo, pueblo soy, y a dónde me lleva el pueblo voy. Soy del pueblo, pueblo soy, y a dónde me lleva el pueblo voy. Si alguna vuelta he cantado ante panzudos patrones, he picaneado las razones profundas del pobrerío. Yo no traiciono a los míos por palmas ni patacones. Por el pueblo voy pasando y oyendo su sentimiento, lo recojo y al momento se lo devuelvo cantando. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleva el pueblo voy. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleva el pueblo voy. Y aunque mucho he traqueteado, no me engrilla la prudencia. Es una falsa experiencia vivir temblándole a todo. Cada cual tiene su modo, la rebelión es mi ciencia. Lo poco que doy lo ofrezco con alegría y encanto. Al pueblo le doy mi canto porque al pueblo pertenezco. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleva el pueblo voy. Soy del pueblo, pueblo soy, a donde me lleva el pueblo voy. Y si me dicen señor, agradezco el homenaje, mas soy gaucho entre el gauchaje y soy nadie entre los sabios, y son para mí los agravios que le hagan al paisanaje. Bueno, pues ya estamos de regreso nuevamente al programa de Yo Soy 132 Madrid, y estamos abordando el tema con nuestra invitada sobre los pasados resultados del 25 de mayo, el proyecto Podemos como una de las alternativas más fructíferas que ha dado, digamos, todo el movimiento que ha emergido a partir de 2011 aquí en España, y que de alguna manera también dialoga con otras expresiones partidistas en Grecia, ¿no? Y que al final de cuentas, pues igual nuestra entrevistada pues nos está dando como un pequeño resumen, un panorama de todo el proceso que ha tenido a nivel interno para que realmente sea un proceso democrático real, en el cual no solamente intervengan las personas desde los diferentes espacios, como los barrios, ¿no?, sino también gente que ha tomado las propias plazas para realmente politizarse, tener voz, hablar por ellas mismas y a partir de ahí crear un proyecto común, como es el caso de Podemos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, crear una propuesta de alternativa de cara a la Unión Europea, ¿no? Y y sobre todo en un contexto muy importante en el cual España está viviendo recientemente la renuncia del rey, ¿no? O sea, es una coyuntura política histórica muy importante que tiene mucho que ver con todo este proceso a nivel interno de la ciudadanía. Sí, claro. Bueno, y continuando con Rita Maestre. Rita, ¿nos escuchas, no? Sí, aquí estoy. Bueno, pues, ¿qué es lo que sigue? Podemos, ¿cuáles son las primeras cosas que va a atender y que, pues, como tiene como objetivo, por decirlo de una manera? Pues, bueno, en primer lugar tenemos la ardua tarea de convertir el Parlamento Europeo, al que hemos llegado con 5 eurodiputados y eurodiputadas, en un lugar al que los ciudadanos puedan mirar, sepan lo que sucede allí dentro, y un lugar al que llevar la voz de los pueblos del sur de Europa, que estamos sufriendo un proceso de empobrecimiento masivo desde hace 6 años, del que se están beneficiando las élites y los bancos del norte de Europa. Esa voz se ha oído poco en el Parlamento Europeo, en parte porque como decían, es una institución que, pese a que en la que se deciden muchas cosas, no se habla en los estados, cada uno de los estados, y por tanto los ciudadanos no saben que allí se deciden cosas que los partidos a los que votan aquí en España, allí deciden cosas que son contrarias a los intereses de la mayoría. Entonces, el primer reto que tenemos es traer lo que sucede de Europa a España y llevar la voz de lo que sucede a España a Europa, llevar esa voz para decir, esto se ha acabado, esto no puede continuar así, y la ciudadanía española no está dispuesta a seguir soportando eso. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que seguir nuestro proceso de invención, porque lo que estamos haciendo en Podemos es una nueva forma de hacer política a nivel institucional y electoral. Queremos inventar métodos nuevos. Queremos evitar convertirnos en un partido como lo han sido hasta ahora, es decir, un partido en el que quien decide son solo sus burocracias y sus militantes. Al contrario, se trata de desbordar de participación y de desbordar de democracia, es decir, darle la palabra permanentemente a la gente, a toda la gente. Y en tercer lugar, pues tenemos que seguir fortaleciéndonos como fuerza política, porque nuestro objetivo, y no lo hemos ocultado en ningún momento, y en ese sentido siempre hemos sido ambiciosos, en el mejor sentido de la palabra, es gobernar antes o después del país, porque no hemos nacido como una fuerza minoritaria, no hemos nacido con vocación de resistencia, ni para ocupar solo uno de los lados del tablero, uno de los pequeñitos lados del tablero. Al contrario, hemos nacido para seguir construyendo esa mayoría política que ya existe en la sociedad pero que no tiene representación política, convertirla en una mayoría que dentro de poco tiempo tenga capacidad para gobernar este país y darle la vuelta a las políticas que llevan 6 años empobreciéndonos. No son pocos retos. Sí, sobre todo en el contexto de, por ejemplo, la actual situación de recortes que vive España y muchos estados de la Unión Europea. Precisamente también ese reto, ¿qué propuesta y qué agenda tiene Podemos en términos del modelo económico que actualmente está viviendo Europa? Pues en realidad es una cosa muy sencilla que la gente dice en la calle, que la gente dice en los bares, que es de sentido común, pero que no tenía hasta ahora, tenía poca expresión en la opinión pública y en el plano de la política, que es que la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés. Esto es, los modos de intercambio económico, la forma de organización del sistema económico tiene que servir para que la mayoría de la gente viva mejor. Y no para que llegue cada vez peor. Y esto que es de tan de sentido común, pues a fuerza de repetirnos que tenemos que contentar a los mercados y que lo importante es lo que sucede en las bolsas, pues parece que se nos ha olvidado, pero está ahí. Y esa es la piedra fundamental de nuestro programa económico, que es poner los recursos económicos al servicio del bienestar de la mayoría. Y en ese sentido, pues como te decía antes, recogiendo fundamentalmente las demandas que han desarrollado los movimientos sociales en este país desde hace ya muchos años, pues nuestro programa político, que ha sido elaborado por miles de personas a través de un proceso que duró casi un mes de enmiendas, de debate y de votaciones a través de internet y a través de los círculos, nuestro programa tiene como patas centrales auditoría ciudadana e independiente de la deuda, es decir, no tenemos ninguna razón para pagar con nuestros servicios públicos y nuestros derechos sociales los intereses de la especulación de los bancos españoles y alemanes, franceses, holandeses, etcétera. Pasa también por la paralización inmediata de las ejecuciones hipotecarias, es decir, de los desahucios que echan a cada semana a cientos de personas de sus casas desde hace años, que es, yo creo, la demostración más evidente de que en este país los últimos dos gobiernos, es decir, los dos grandes partidos mayoritarios, legislado para los intereses de unos pocos banqueros y unos pocos accionistas y en contra de los intereses de la mayoría. Y es una cosa también de sentido común, porque la mayor parte de la gente está de acuerdo con que a la gente no se la tiene que echar de su casa para darle esa casa a un banco, entre otras cosas porque en España existe un problema de vivienda muy grande por el que se da la paradoja de que hay millones de casas vacías y millones de personas sin casa. Pasa por la recuperación de los servicios públicos, por una apuesta decidida por el estado del bienestar ampliado, democratizado y profundizado, es decir, por mayores derechos sociales, por mayores servicios públicos. pasa también por repensar la fiscalidad, por reformar profundamente un sistema fiscal que ahora hace que tribute fundamentalmente las personas que trabajan y, sin embargo, deja casi sin cotización a los al capital, es decir, las rentas del capital pagan tributos en España, mientras que la mayor parte de los salariados pagan la mayor parte de la carga fiscal. Es decir, pasa por darle la vuelta como un calcetín a un sistema económico que ahora mismo funciona para favorecer los intereses de unos pocos y ponerlo al servicio del bienestar de la mayoría, que es para lo que tiene que servir la economía y para lo que también tiene que servir una política democrática. Finalmente, una última pregunta en torno a todo esto que nos has comentado. ¿Cómo negociarlo desde la Unión Europea con estos 5 representantes que surgen desde Podemos, con el resto de representantes que también surgen en estas elecciones? ¿Cómo esta propuesta? Te escucho. Pues nosotros no vamos a, está claro que con 5 representantes en España, es difícil que vayamos a cambiar del todo la correlación de fuerzas en Europa. Lo que sí vamos a hacer es, bueno, unirnos con el resto de grupos europeos y españoles que están a favor de una alternativa política. Nosotros estamos en el grupo de la Izquierda Unida, el grupo unificado de izquierda en Europa. Vamos a apoyar como presidente de la comisión, aunque sabemos que es probable que no sea elegido porque los grandes partidos apoyan a otro, a Alexis Tsipras, que es el secretario general o el portavoz de Syriza en Grecia. Y lo que vamos a hacer fundamentalmente, además de participar con el voto de los parlamentarios en las decisiones que se tomen en el Parlamento Europeo de acuerdo a nuestro programa y de acuerdo a lo que entendemos que son los intereses de la mayoría en España, es sobre todo la cuestión de la agitación política que se puede realizar allí. Es decir, entender ese espacio como un espacio de lucha y como un espacio que puede servir de altavoz para llevar allí las reivindicaciones, las demandas y los deseos de bienestar de la mayoría en España. Sí, muchas gracias, Rita. Un compañero de un medio alternativo en México tiene una pregunta para ti. Pregunta, ¿cuáles han sido los problemas en pasar de una visión de los conflictos como movimiento social, anclado en experiencias barriales, en organización local, en unión de otras mareas, etcétera, a pasar a una visión de la política con enfoque nacional? No entendía la pregunta. Sí, es decir, ¿cómo pasan del tránsito, digamos, de ver los problemas como eso, como movimientos sociales anclados en lo local, en asambleas de barrio, a tratar de pensar esos problemas, pero ya para resolverlos en un ámbito nacional? Bueno, la mayor parte de los movimientos sociales, una parte de los movimientos sociales aquí en España no se han organizado necesariamente a través de asambleas locales. Por ejemplo, yo pienso en la Marea Verde o la Marea Blanca, que son grandes movimientos ciudadanos en defensa de los servicios públicos, en un caso de la educación pública y en otro de la educación, perdón, de la sanidad pública. Estos no son movimientos locales, son movimientos sectoriales, digamos, que se organizan por centros de trabajo y que, aun organizándose desde centros de trabajo, han conseguido crear una estructura estatal con una sola voz, que es la voz de la Marea Blanca o la voz de la Marea Verde, agregando, digamos, los distintos puntos en una sola marea, que de hecho ya solo el nombre de mareas puede dar una idea de lo grandes que son, ¿no? Y de su voluntad de desbordar. Entonces, en nuestro caso, la constitución de los círculos por todo el Estado creo que garantiza, o esperemos que garantice, que se producen a escala local procesos de deliberación y de democracia, de decisión, de empoderamiento, que después, a través de herramientas por ahora fundamentalmente online, pero que creemos que es una innovación en la que debemos profundizar, porque es una herramienta que está al alcance de la mano de casi cualquiera. Es cierto que tiene un cierto sesgo generacional, pero que poco a poco se puede ir corrigiendo, y que es una forma de favorecer y fomentar una participación sencilla y directa de las personas en las decisiones del movimiento. Entonces, por un lado con la cuestión de los círculos, por otro con la cuestión de la participación, creo que, y por ahora vamos bien, hemos conseguido concretar, digamos, las demandas diversas de muchos territorios del Estado y de muchos sectores, que como decía la organización no solo territorial sino también sectorial, en un solo programa y en una sola lista ciudadana que ha sido votada. Yo creo que la mejor forma de ponernos de acuerdo cuando existen diferencias es hablar y someter las discusiones tanto al público, al hacerlo de forma transparente, como a la votación, que es quien como se deciden las cosas en democracia. Muchas gracias, Rita. Quisiera también preguntar algo más, digamos, que esté relacionado con las críticas que se le han hecho a Podemos y cómo ustedes las pueden resolver, ¿no? Digamos que han habido varias, ¿no? Pero digamos que me gustaría centrarme en tres. Por un lado, ¿cómo van a hacer para que, digamos, el sistema político electoral en el que ahora están inmersos no se los coma y les neutralice, ¿no? Como fue un poco de lo que se habló con los partidos verdes en Alemania y así. O sea, de que muchos dicen esto, ¿no? De que lo que hicieron en las europeas por el sistema electoral de las generales es muy difícil que se pueda hacer, ¿no? Y que se pierda, digamos, en la... Pues sí, en el mar de votos, ¿no? Que no se ganan y sí se ganan, por un lado. Por otro lado, que es otra de las críticas fuertes, ¿qué va a pasar o cómo se va a transformar la figura de Pablo Iglesias, ¿no? Que también es una de las cosas que han dicho mucho de... Les ha permitido visibilizarse, pero también, digamos, una de las críticas de los movimientos sociales es caer en los personalismos, ¿no? Y por último, ¿con quién hacer alianzas y con quién no? ¿No? Pues con relación a lo primero, yo creo que la llave fundamental para no convertirse en un partido del sistema, digamos, y para no tender hacia la burocratización es, como decía, favorecer la participación de la gente. Y cuando digo de la gente, no es que haya democracia interna dentro de la organización, es que haya un diálogo permanente con lo que hay afuera y que lo que hay afuera también pueda participar y decidir sobre lo que sucede dentro. Esto es, las organizaciones que se burocratizan son aquellas en las que lo fundamental tiene que ver con las decisiones que toman dentro. Y las personas que están en las organizaciones en un momento dado pierden, creo, el contacto con lo que sucede fuera. Y cuando pierden contacto con lo que sucede fuera, dejan de responder también a los intereses y a las demandas, entre otras cosas, porque ya no tienen casi ni capacidad para escucharles, porque se separan, porque empiezan a hablar con otras palabras, porque ya no saben lo que sucede fuera. Entonces creo que la mejor vacuna democrática contra la burocratización, digamos, es seguir inventando e innovando cauces de participación constante de la ciudadanía, en la que no se le exija el carnet, ni las actas de militancia, ni nada, sino que quien quiera participar, quien quiera poner su granito de arena y quien quiera dejar oír su voz, tenga la capacidad para hacerlo. Esa es la mejor vacuna contra la burocratización y contra la recuperación del sistema, digamos. Porque, por ejemplo, si tú puedes oír la voz de los que están fuera y entonces pues vas tendiendo a hacer al consenso, a que la bancada de al lado te dé una palmadita en la espalda. Si no tienes a nadie que fuera te diga, oye, que te estás quedando allí, oye, espabila, pues te quedas. Pues efectivamente, poquito a poco te van cooptando. La mejor forma de que eso no suceda es que tengas siempre gente fuera, gente en la calle, gente que participa en los movimientos sociales, que en algún momento dado te pueda dar una pequeña bofetada y decirte, no, amigo, no te hemos puesto ahí para eso. Nos puesto ahí para que tú seas la voz de los que estamos aquí. Y creo que esa es la mejor vacuna. En cuanto a lo de Pablo, creo que hay que entender la figura de Pablo como cualquier símbolo. Es decir, como un significante que tiene un contenido y que tiene una capacidad de catalización, de expresión, de identificación, que va más allá de la persona en sí. Pablo ha conseguido, gracias a su, bueno, en primer lugar, gracias al trabajo que él y otra gente desarrolló durante muchos años en una televisión que al principio se veía solo a través de Internet, en la que yo también participaba y que era una televisión militante, pues a través del trabajo que hicimos y que hace mejor que nadie Pablo, pues Pablo empezó a ser llamado en las televisiones grandes, en las cadenas estatales. Y eso permitió que llegaran a los hogares de millones de personas que tienen poca relación directa con la política y cuyo principal espacio de especialización y de politización es a través de los medios de comunicación, pues que llegara a esas casas la voz de alguien que decía cosas que hasta ahora nunca se habían dicho en la televisión. Y que esa gente dijera, anda, pues hay un tipo en la tele que dice lo mismo que digo yo en el bar, pero él lo dice en la tele. Y yo esto en la tele nunca lo había oído. Y más todavía, es que este tipo que dice lo mismo que yo digo en el bar y lo dice en la tele, es que se presenta a las elecciones, se le puede votar. Y creo que ese papel ha sido central. Creo que es importante, yo defiendo que lo siga haciendo, porque creo que Pablo tiene una capacidad comunicativa, una tranquilidad ética y un buen manejo argumentativo para seguir llevando esa voz, para seguir defendiendo ideas que hasta hace poco parecían radicales y que gracias a los movimientos sociales y a las luchas que ha habido en este país durante estos años, se han convertido en un sentido común ya, y Pablo lo ha empezado a denunciar en esos medios de comunicación que antes estaban vetados para este tipo de discursos, y creo que ese papel es central. Y no tengo como ningún problema con ello, entre otras cosas aprendiendo de otras experiencias latinoamericanas donde ha habido figuras que se han convertido en referentes, no tanto por la persona en sí, sino porque su figura consigue, se convierte en un símbolo. Y un símbolo, creo, los símbolos tienen que ser tratados de forma laica, es decir, evaluando cuáles son sus capacidades, su utilidad, si sirven o si no sirven. Y por ahora, tener un portavoz con tan buenas capacidades, tanta capacidad de trabajo, porque lo que hace Pablo, por ejemplo, cuando va a las televisiones, es fruto de su trabajo y el trabajo de otras personas, para preparar cosas, para debatir, para buscar argumentos, para buscar datos. Creo que se lo tiene que seguir haciendo y que de hecho para mí es un orgullo contar con un portavoz así. Claro, sí, es que yo creo que eso es como de las cosas que tendríamos que como situar un poco en perspectiva, ¿no? O sea que, por un lado, las sociedades estamos acostumbradas a eso, a movernos con símbolos, con ciertos representantes, o simplemente necesitamos ponerle cara a las propuestas, ¿no? Que digan esas cosas que otros no dicen. Claro, efectivamente. Tenemos otra pregunta de nuestro compañero de hashtag Medio Alternativo en México. Él pregunta, luego de 3 meses de actividad, ¿consideran hacer modificaciones a la estructura de Podemos? Bueno, de hecho, más nos vale hacer modificaciones porque, de hecho, ahora tenemos más bien una no estructura. Este es un proceso que pusimos en marcha un grupo pequeño de gente hace 4 meses, 5 meses, y los tiempos ha sido todo muy acelerado. Hemos tenido poco tiempo para organizarnos porque nuestro objetivo fundamental eran las elecciones europeas, entendiendo que por el diferente sistema electoral que hay en España en función del tipo de elecciones, estas elecciones, las europeas, son más proclives a entrar en el sistema institucional. Entonces, nuestro objetivo fundamental durante estos 5 meses ha sido el horizonte de las elecciones. Y, por tanto, hemos tenido poco tiempo para organizarnos, para decidir cómo nos organizábamos. Entonces, como te decía antes, pues los círculos han hecho cada uno lo que ha querido, lo cual para mí está muy bien, y se han organizado de forma autónoma, y hay pocos todavía cauces de comunicación incluso. O sea, hay círculos que los círculos por ahora no pueden incluso hablar de unos a otros porque no existe la estructura que permite esa toma de decisiones y esa puesta en común. Entonces, nuestro reto fundamental, o uno de nuestros retos fundamentales, es, entre otras cosas, esa organización que, como decía, tiene que ser distinta, porque no puede ser una organización que reproduzca la misma estructura que los partidos antiguos. Tiene que ser una organización que, por un lado, permita una toma de decisiones democrática desde abajo hacia arriba, pero por otro lado facilite, fomente y haga necesaria la participación de toda la gente que no puede participar en un círculo y que, sin embargo, quiere apoyar, poner su granito de arena, que se escuche su voz. Entonces tenemos el enorme reto de inventarnos una forma nueva de hacer política, no solo como forma, sino también con voluntad de ganar. Es decir, una organización política que funcione de otra forma, en la que la gente pueda participar sin límites y que además tenga la firme voluntad de convertirse en alternativa de gobierno en nuestro país. Sí, yo creo que esa es de las cosas claves, ¿no? Porque, digamos, si volteamos un poquito para atrás, o sea, como por ejemplo esto de los partidos comunistas o los partidos socialistas del siglo pasado, la idea era eso, ¿no? Hacer cuadros que estuvieran formados para practicar la política las 24 horas del día, pero que no había una relación directa con la sociedad, ¿no? Y o sea, como y el hacer esta forma en que te comprometas, dialogues entre ellos sin que tengas la intermediación de un profesional de la política o de un personaje, un representante, es súper complicado, ¿no? Claro, claro, sí. De hecho, bueno, uno de los ejes fundamentales de la campaña, precisamente, de la campaña y de Podemos, y de la ilusión que Podemos despierta entre la gente, es precisamente romper esa diferencia abismal que hay ahora mismo en España entre la mayor parte de los representantes políticos y la mayor parte de la ciudadanía. Llamamos casta a todos esos representantes, a ese conjunto de representantes políticos y económicos que toman las decisiones pensando fundamentalmente en sus intereses y que para la mayoría de la población española son el segundo problema en España. En las encuestas del Instituto Nacional de Estadística aquí dicen que el primer problema para los españoles es el paro, el desempleo, y el segundo es la corrupción y los partidos políticos. Bueno, pues precisamente porque esa separación de la ciudadanía y de sus representantes lo que favorece son opciones antidemocráticas, porque lo que favorece es que la gente, en vez de participar, se quede en casa porque sienta que su decisión no tiene impacto en lo que sucede realmente en la vida política. Precisamente para romper con eso y para hacer lo contrario, que es que la gente participe mucho, nosotros entendemos que hay que hacerlo de una forma distinta, entre otras cosas con gente que durante un tiempo, porque le apetezca, porque le interese, porque sienta que puede aportar, entra en la cuestión institucional, entra en las instituciones, pero que esa no va a ser su forma de vida. Nuestra lista está formada por gente que hasta los que ahora son eurodiputados, son gente que hasta ayer, pues la número 5 era camarera. A la cámara en un bar, y es una chica que cuando termine la legislatura en el Parlamento, pues a lo mejor se vuelve a trabajar en eso o en otra cosa. Pero su objetivo de vida no es convertirse en una política profesional. Y por eso tenemos una carta ética que regula los sueldos y las limitaciones de los eurodiputados, una carta que han firmado todos ellos, toda nuestra lista, que creemos que también es una buena vacuna para que nadie se le coja demasiado precio al sillón. Y ahí es otro de nuestros retos fundamentales. Genial, genial, muchas gracias. Oye, dentro del chat tenemos otra pregunta que... Ay, voy a ser muy breve esta vez. ¿Por qué, perdón? Se tiene que ir. Ah, sí, disculpa. No, pero es que soy yo que me enrollo. No, pero está siendo muy clara, que si sí. No te estaríamos interrumpiendo. No, y es que, ¿sabes qué? A ver, ¿sabes qué? Antes de que continúe. Toda la parte de tu conversación nos has dado precisamente a esto, a que en el chat nos estén preguntando y preguntando y preguntando. Pero ¿sabes por qué? Porque justo ahora como que tienen muchas preguntas. Y yo te pediría que al término de tu conversación, no quiere decir que ya te esté terminando, pero que sí mandes ese mensaje a esas personas de cómo incluirse, de cómo acercarse a Podemos. Pero eso ya sería hasta después. Vamos con esta pregunta que te tiene Ever y después vamos con la parte. Muy bien. Sí, retomando esto que comentabas, ¿no? Como del peso que tiene, la importancia que tiene Pablo Iglesias en los medios, una de las críticas que mucho se le ha hecho, y digamos, y atacándolo a él también ataca a Podemos, es que parecería que Podemos quiere hacer una reproducción del modelo bolivariano, ¿no? De Hugo Chávez en España, o sea, como que... De estas cosas de la, como dicen, de la derecha cavernaria, sí. De querer exportar a Cuba o lo que pasa en Venezuela aquí. ¿Qué les puedes decir a estas personas? Bueno, yo creo que hay una crítica y una campaña muy interesada en ese sentido contra nosotros, que encabezan fundamentalmente los medios y los partidos de la derecha y de la extrema derecha en España, y están haciendo una campaña basada fundamentalmente en acusaciones que son falsas, pero en todo caso, yo personalmente creo que de las experiencias de cambio progresista en América Latina hay cosas que aprender, y la fundamental es que frente al relato que se imponía en América Latina y se impone hoy en Europa, en particular en el sur de Europa, que es el relato del miedo, que es el relato del que no hay alternativa, que es el relato de que esto solo puede ser así. Creo que el aprendizaje fundamental que se puede sacar de lo que sucedió hace ya una década en América Latina es que no, que se pueden hacer las cosas de otra manera, que la gente tiene la capacidad para mirarse, para empoderarse colectivamente y para tomar decisiones que cambian gobiernos. Y creo que ese es un aprendizaje que bueno, no solo que no rechazo, sino que yo me enorgullezco de asumir. El resto de las críticas son críticas interesadas en descalificar, que nos acusan tanto de ser chavistas como de ser Le Pen, la extrema derecha en Francia, o de ser Hitler. O sea, son cosas que se dicen aquí fundamentalmente para desprestigiar. Quien quiera mirar el programa político de Podemos puede hacerlo, está colgado en la web y puede sacar sus propias conclusiones sin necesidad de comparaciones. Pablo ha dicho, y los demás portavoces de Lonche también, en muchas ocasiones, que no hay modelos que se puedan copiar, que es absurdo pretender imponer unas cosas de un país sobre otro, que se pueden extraer enseñanzas de muchos sistemas políticos distintos, y que eso no significa que uno se tenga que tatuar el nombre de otro país en el brazo. Que en todo caso, de nuevo, que yo defiendo que en América Latina hay muchas cosas que se pueden aprender, igual que en Europa, pues hombre, de Finlandia, del norte de Europa, donde tiene el mejor sistema educativo del mundo, pues hay muchas cosas que aprender. Pues de la misma forma, en América Latina, cuando se demostró que de muchas formas, pero también a través de las elecciones, se podía parar el neoliberalismo, creo que es un aprendizaje clave. Y creo que podemos decir que Podemos es un aprendizaje que todos tenemos claro. Precisamente has tomado un tema muy importante, que es la campaña del miedo, y hacer la diferenciación entre esto que también en América Latina hemos visto en torno a la campaña antichavista, precisamente intentando categorizarlo como una revolución socialista que realmente cerrada al capitalismo y contra el imperialismo. Yo creo que es importante también que nos aclares eso, sobre todo pensando en lo que tú comentas, que surge esta campaña de guerra sucia en los medios de comunicación tradicionales, o incluso por el mismo bipartidismo, que seguro tiene miedo de esta forma muy propia de organización como lo es la propuesta de Podemos. Es importante que también nos pudieras aclarar esto de decir, bueno, no somos lo que los medios tradicionales están diciendo, sobre todo intentando calmar también a la sociedad que se cree estos inventos de que estamos ante una propuesta política socialista. Pero sí es lo que decía antes, que es que ante las críticas la mejor forma de comprobar si son ciertas o no es ir a los hechos. Entonces, los medios de comunicación pueden sacar muchas descalificaciones, todas las que quieran. Lo que pasa es que nuestra estrategia es precisamente la contraria que la de la mayor parte de los partidos políticos. Es decir, es ser transparentes y contar las cosas y someterlas a votación y someterlas a discusión. Quien quiera ver en qué se basa nuestro partido, cuál es el programa más del partido, en qué se basa el programa político del Movimiento Ciudadano Podemos, no tiene más que ir a verlo en la página web. Y es un programa que ha sido debatido por miles de personas y que ha sido votado por 1.250.000 personas. Si alguien quiere pensar que de repente en España hay 1.250.000 socialistas, bueno, puede ser, no lo sé. Yo creo que la mejor forma de confrontar las críticas es ir a verlas. Y de la misma forma que los medios de comunicación, aquí por ejemplo dicen que nos financia Irán. O sea, Podemos lo financia Irán, el régimen de los ayatolás en Irán. Pues es muy sencillo. Uno se va a la página web de Podemos, que es www.podemos.info, y se mete en financiación, y somos el único movimiento, la única organización política en España que publica sus cuentas con todas las facturas. Pues uno se puede ir ahí y puede ver de dónde sale nuestro dinero y a dónde se va nuestro dinero. No viene de Irán, no viene de los bancos, no viene del Estado por ahora, viene de la aportación ciudadana. La mejor forma de responder a las críticas es ir a mirar los hechos. Y yo invito a quien tenga miedo o quien haya creído cosas de lo que dicen los medios aquí de derecha para descalificar, lo mejor que puede hacer es informarse directamente en las fuentes, y en ese sentido están el programa decidido por miles de ciudadanos y la financiación puesta en marcha gracias a las aportaciones de miles de ciudadanos. Sabemos también que cuentan con una tienda de artículos de Podemos. Sí, está online, hemos hecho una tienda, sí. Ajá, y pues bueno, es la misma dirección, de el mismo link como para acceder a ella y comprar, o sí. Tienen una calle a la que se puedan, una tienda a la que se puedan dirigir y comprarlo directamente. Entiendo yo que esto es como apoyo a esto que llamamos el partido político, y para como autogestionarse de una manera, ¿no? Claro. Claro. De hecho, como decías, nosotros al principio, cuando empezó este proyecto, teníamos claro que una de las formas de que te, como con lo que hablábamos antes, de que el sistema te pueda cooptar, es recibir dinero de quien tiene dinero. Porque quien te da dinero, cuando un banquero te da dinero, algo va a querer después. Y cuando un gran empresario te da 2 millones para su campaña, ten seguro que antes o después te lo va a pedir. Entonces, como teníamos claro eso, nuestro primer paso fue decir que nos íbamos a financiar autónomamente, es decir, que nuestro dinero iba a venir de las aportaciones de la gente y que además se iba a poder decidir y se iba a poder ver hacia dónde iba a ir ese dinero. Y la tienda va en ese sentido. De otras cosas, por ejemplo, los círculos, cada uno de los círculos se ha montado lo que ha querido para poder autofinanciarse, porque entendemos que es la única forma de no solo de no caer en el chantaje de los poderosos, sino de seguir siendo fieles a la gente, seguir siendo fiel a la ciudadanía. Nuestro único vínculo, nuestro único chantaje es el de la gente que te dice: yo te he puesto ahí, yo te puedo quitar de ahí. Claro. Retomando un poco lo que hablábamos al principio del programa, pusimos el discurso del rey. Y pues bueno, este discurso del rey nos dio pauta como hacer un análisis extenso y en algunas ocasiones una reflexión sobre lo que estaba pasando en España, ¿no? Y aparte, o sea, como que también, si nos vamos en el ámbito político, vimos que también hubo demasiados tanto apoyos como también que no compartían esto que había pasado, y la población pues en un 2x3 organizó y vimos la acampada en Sol nuevamente. Vimos cómo se manifesta mucha gente hablando de, alzando banderas de una tercera república. Y pues bueno, ¿cuál es la postura de Podemos con respecto a esto que ha pasado de la abdicación del rey? Y si van o no van con Izquierda Unida para sobre este panorama, este escenario que se ha desenvuelto, y pues bueno, y si van a apoyar el referéndum del que tanto se ha dicho en estos días, ¿no? Sí, que nosotros, bueno, nuestra postura sobre este tema, como en la mayor parte del resto de los temas, es una que es muy clara, que es más democracia, que es que la casta, el régimen político y económico en este país tiene pánico de preguntarle a la gente, porque si le preguntara a la gente sobre la mayor parte de las decisiones que toma a espaldas de la ciudadanía, esas decisiones no saldrían adelante. Nosotros hemos llegado aquí y hemos nacido y vamos a seguir trabajando para devolverle el poder de decisión a la mayoría. Y en ese sentido creemos que es una aberración escandalosa que en el siglo XXI, que en el año 2014, vayamos a ver la coronación de un rey sin que se haya podido consultar la ciudadanía sobre si realmente desea o no desea esa forma de jefatura del Estado. Entre otras cosas, los dos partidos mayoritarios han impulsado ahora la abdicación del rey porque después de los resultados de las elecciones europeas, en las que han perdido la mayoría, en las que por primera vez en la historia de este país están por debajo del 50%, sumando el Partido Popular y el Partido Socialista, temen que dentro de un año, cuando haya elecciones generales, esa mayoría suya, la que tienen ahora, que sí les permite realizar los cambios legislativos necesarios para que se dé el proceso de abdicación, temen perder esa mayoría, temen tener una mayoría menor que no les permita llevar adelante el proceso de abdicación sin consultar la ciudadanía. Por tanto, es una muestra más del miedo del régimen político en España, del miedo a la gente y al futuro que tienen los representantes políticos, las élites políticas de este país. Y, por supuesto, nosotros estamos y hemos convocado a las manifestaciones y hemos participado en ellas a favor de un referéndum no solo sobre la jefatura del Estado, sino sobre la Constitución, que ha sido el pacto social que ha regulado la vida y la convivencia en este país durante 35 años y que entendemos que está roto, que lo han roto desde arriba, que lo han roto las élites y que es la hora de un nuevo pacto social que pasa necesariamente por una asamblea constituyente en la que, entre otras cosas, se decida cuál debe ser la forma de la jefatura del Estado. En ese sentido, hablamos de que la democracia en España está en proceso de construcción, sobre todo después de este último acontecimiento que hemos visto esta semana con la abdicación del rey, y sobre todo la participación y el triunfo de Podemos, y sobre todo ver a la gente otra vez en sol, yo creo que tiene una mayor significación de lo que es la propia construcción de la democracia, que está en proceso en el caso español, y que precisamente ustedes están dando el mayor ejemplo de visibilizar no solamente aquí en España, sino incluso para Europa, ¿no? En ese sentido, la pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar toda esta voluntad política de la ciudadanía española y sobre todo el papel fundamental que tiene en ese sentido el proyecto Podemos? Pues nos tiene que llevar hacia la conquista de un sistema político y económico que sea democrático, que sea realmente democrático y que sirva a los intereses de la mayoría, que sirva para mejorar el bienestar de la mayor parte de la población y no para enriquecer los bolsillos de unos pocos. Ese es el reto al que se enfrenta no solo Podemos, que aspira a ser un actor fundamental en ese proceso, sino toda la ciudadanía española, porque si no hacemos algo, dentro de 15 años vamos a haber retrocedido 40 años en nuestra historia, vamos a ser más pobres, más desiguales, las mujeres habremos vuelto a casa en vez de trabajar, vamos a ser una sociedad menos cohesionada, una sociedad donde los problemas políticos seguirán aflorando, y por tanto es un reto el de la democracia, el de la mayor democratización y el de la apuesta al servicio de la mayoría de la economía. Es un reto que no es solo de Podemos, sino que es de toda la sociedad española, y nosotros vamos a hacer todo lo posible, vamos a trabajar como hemos hecho en campaña, mucho más para llegar a cambiar, convertirnos en alternativa de gobierno y cambiar en algún momento de la historia del país, pero para eso necesitamos a mucha gente con muchas ganas de cambio y con mucha ilusión por el cambio. Yo creo que vamos a hacerlo, creo que estamos en el buen camino, creo que no va a ser fácil porque hay muchas críticas, algunas buenas y otras, algunas bien intencionadas y otras son burdas descalificaciones, pero creo que estamos en el camino y creo que en algún momento lo vamos a lograr. El reto, sobre todo pensando en las coaliciones o las afinidades políticas que puedan tener con otras formas, otras expresiones de izquierdas aquí en España, y sobre todo también con ese derrumbe que hablábamos al principio del bipartidismo del régimen, ¿no? Que están actualmente en el poder. Precisamente son los retos que tiene ahora mismo Podemos y la propia ciudadanía española ante este cansancio de tener una democracia a medias, pensándolo en la figura que pueda tener la monarquía todavía actualmente, pese a la renuncia del propio rey, pero también con esta amenaza que tiene la sucesión de el actual príncipe, ¿no? Pero sobre todo hablemos y pensemos qué retos también tiene la coalición de Podemos con otras expresiones de izquierda aquí en España y sobre todo frente a un bipartidismo de régimen que está todavía en la Asamblea Nacional. Sí, en realidad la cuestión de la unidad, digamos, tiene que ver fundamentalmente con que seamos capaces de articular una mayoría y seamos capaces de innovar en las formas de hacer política y por nuestra parte toda la voluntad del mundo de juntarnos con mucha buena gente que desde hace muchos años trabaja tanto en las instituciones como en la calle para construir de forma colectiva una alternativa. Yo creo que son cosas que se irán produciendo a lo largo del proceso, es decir, que acabamos de nacer y esto acaba de empezar, pero irá sucediendo más adelante, y también creo que de la misma forma que ha sucedido con el programa y con las listas, es una cosa que tiene que decidir la gente, y es, en realidad es una cosa muy sencilla, es someterlo al debate y a la discusión pública de la ciudadanía, y en ese sentido será algo que probablemente sucederá, pero no hay que forzarlo, digamos, hay que posibilitar que la gente participe de ello, y hay que entender, creo, que ya no es tiempo de pactos cerrados en despachos, que ya no es tiempo de coaliciones electorales funcionales, digamos, sino que es tiempo de pensar muy a lo grande y de ser muy generosos, y yo creo que lo vamos a hacer. Bueno, es súper alentador tus últimas palabras, sobre todo es muy alentador para la gente que asistió estos días en Sol, y sobre todo la gente que todavía, creo que actualmente hay una concentración en el centro, y creo que es muy alentador estas palabras que nos dices, porque son de alguna manera esperanza, ¿no? Una esperanza de una democracia real que posibilita ya no solamente la organización política de la ciudadanía y del ascenso de otras figuras, ¿no? Y también la posibilidad de esta ruptura, que me llamó muchísimo la atención esto que has dicho, la ruptura de un sistema partidista ya caduco desde los años que se establece en los 70 y que finalmente en el 2014 intenta romper y sobre todo enviar un mensaje de esperanzador, digámoslo así, en términos de lo que podría ser la organización y la participación política de la gente desde las bases, principalmente de cara, finalmente la pregunta es de cara a las municipales, ¿cuáles son las estrategias? ¿Qué retos tiene Podemos de cara a las municipales y sobre todo esto, ¿no? Y continuar con este proceso de organización y de esperanza que ustedes van conquistando poco a poco en los barrios, en las bases, en las asambleas, en los círculos. Todo esto, ¿cuál es el paso? Sí, pues nuestro reto en las municipales y en adelante es seguir organizándonos, es ir abriendo espacios de debate y de discusión, seguir favoreciendo que la gente se politice, participe, se ilusione, se empodere, sea consciente de que como demostró el 15M aquí en España o también otros movimientos en el mundo a partir de ese mayo del 2011 o como también aquí, por ejemplo, demuestran los movimientos, cada uno de los movimientos que en la calle pelean por mantener y profundizar los derechos, que se puede, que claro que se puede, que cuando la gente se emociona y participa, se pueden cambiar las cosas y que nosotros esperamos ser una herramienta para el cambio, esperamos ser una herramienta para el empoderamiento colectivo y para la ilusión y que creo firmemente que vamos a hacerlo y que entre todos vamos a poder. Gracias. Gracias. Bueno, pues sin duda es tu participación ha sido muy muy importante a tal grado que pues mira, al final cabe mencionar que la participación era de media hora y se ha extendido un montón y queremos agradecerte el que de verdad nos hayas dado este espacio, nos hayas dado de tu tiempo para ponernos ampliamente en contexto sobre Podemos y sobre todo de la inclusión que podemos hacer en este aspecto de personas que nos están escuchando y que quieran acercarse a ustedes o acercarnos, ¿no? En su defecto, uh-huh. Acercarnos y participar. Y pues bueno, yo quiero preguntar, ¿se quedan temas pendientes como algo que mencionaste como fue Podemos Feminismo, Podemos Cultura? ¿Se quedan muchos temas pendientes, se quedan temas ahora sí que al aire que pues evidentemente nos dan no para unos, sino para muchísimos más temas? Y pues te invitamos a ti y a todo el equipo de Podemos que utilicen este espacio de Radio 132 de gran alcance para que lo utilicen para informar, debatir, muy analizar bien. Y pues queremos agradecerte y esperemos que en otra ocasión te podamos tener para retomar cosas que nos hicieron falta y preguntas que pues bueno, que nos ha saturado el chat. Pues no, muchísimas gracias a vosotros, un placer, cuando queráis yo estoy aquí y hay más compañeros que pueden también entrar a debatir, así que cuando queráis es un gusto debatir, es un gusto charlar con vosotros, así que nada, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a ti, permanecemos al habla si nos lo permites y pues bueno, gracias Rita hasta que luego. Es parte del... Gracias. Bueno, chavos, pues muy interesante la conversación que Rita nos dio. Teníamos planeado tener otras conversaciones, por ejemplo, Donovan, que estaba en México, que también quería, intentábamos hacer un debate con ella y con Donovan. Pero quizá podremos entrar un poquito más adelante en la parte final de este programa con Donovan para que nos dé sus puntos finales respecto a lo que escuchó, porque nos estuvo escuchando. Evidentemente hay un montón de preguntas. Pues vamos a una rola muy breve y regresamos en la parte final de este programa, Radio 132 Madrid. Con el paisanaje rumbo a la asamblea, despacio pero lejos sigue la pelea. Los dueños de todo matan el futuro, hace falta manos que derriben muros, que cada cual se piense lo que hizo. Que cada cual se piense lo que hizo. Las calles y plazas rompen la baraja, estallan los sueños y las esperanzas. Fuera parsimonias, que muera el calvario. Digan lo que digan en el telediario, que cada cual se piense lo que hizo. Que cada cual se piense lo que hizo. De estas coronadas yernos corrompidos, mientras crece el paro suben los despidos. No nos representa, señor diputado, gritamos en las calles miles de indignados. Que cada cual se piense lo que hizo. ¿Qué? Que cada cual se piense lo que hizo. La prima de riesgo, el default de Grecia, se llenan las manos y dejan la deuda. Demasiado invierno, poca primavera, llevan a la ruina todos los poetas. No sé si podremos ir variando el rumbo, que cambie de base la base del mundo. Pero yo no pienso dejar de intentarlo, mejor indignado que estar derrotado. Que cada cual se piense lo que hizo, porque no hay pan para tanto chorizo. Que el pueblo entero piense lo que hizo, porque no hay pan para tanto chorizo. Que todo el pueblo piense lo que hizo. Con el paisanaje rumbo a la asamblea, despacio pero lejos sigue la pelea. Los dueños de todo matan el futuro, hace falta manos que derriben muros. No sé si podremos ir variando el rumbo, que cambie de base la base del mundo. Pero yo no pienso dejar de intentarlo, mejor indignado que estar derrotado. Que cada cual se piense lo que hizo, porque no hay pan para tanto chorizo. Que el pueblo entero piense lo que hizo, porque no hay pan para tanto chorizo. Que todo el pueblo piense lo que hizo, porque no hay pan para tanto chorizo. Pues ahora sí, como lo dicen, no hay pan para tanto chorizo. Y pues bueno, queremos agradecerle a Rita Maestre, que estuvo con nosotros, que es parte de la Comisión de Redes de Podemos. Estamos en esta parte final, en la parte final de este programa de Radio 132. Nos dio mucho para mucho tema, Rita. Y pues más que nada mandar ese mensaje a toda la banda mexicana que nos esté escuchando de pues como su nombre lo dice, ¿no? Sí podemos. Ever. Antes que todo, darle la bienvenida a Donovan, un compañero que es colaborador de la revista Hashtag, que es un medio hermano, que siempre nos está colaborando, colaborando con nosotros. Y que también estuvo aquí con nosotros en el estudio. Y que también ha estado cuando estuvo aquí en su estancia, ¿no? Y bueno, ahora nos va a hacer el favor de compartirnos, ¿no?, reflexiones. Y yo creo que un poco en el tono de lo que ha ido preguntando y lo que fuimos escuchando, es que a mí me parece que es clave entender, simpatices o no con Podemos, me parece que hay que atender a lo que está pasando al fenómeno Podemos, porque, o sea, si lo vemos de manera global, han habido muchos movimientos, estos movimientos frente a la globalización, ¿no? O sea, desde Seattle, Génova, y después vemos el Occupy Wall Street o el mismo Yo Soy 132, eso que son golpes fuertes en las calles, la gente está entusiasmada, pero después no se crea una estructura que permita, digamos, dar esos pasos hacia como cambios reales, ¿no? Mucho se ha hablado de eso. Necesitamos. Exacto, y tiene mucho que ver eso porque, aunque bien ellos lo han dicho claramente, o sea, el Podemos no es heredero del 15M, ni nadie puede serlo, pero lo cierto es que mucha de la gente que forma parte de Podemos estuvo ahí. Es un referente, ¿no? Al final de cuentas resulta ser un referente muy fuerte de organización y participación. No, y que además compartes, o sea, todo esto de la horizontalidad, la transparencia, está ahí y lo están haciendo, ¿no? Entonces es como un nuevo partido que nos hace ilusionar a muchas personas. Y por lo tanto tiene como grandes retos, ¿no? Los retos, precisamente lo que preguntaban al principio, es hasta qué punto es el límite de cooptación de estos nuevos partidos políticos emergentes en un contexto económico global. Porque en realidad es a lo que nos invita este tipo de situación que estamos viviendo políticamente en el caso español, de que realmente tenemos ya referentes históricos de muchos partidos, de muchos movimientos sociales o muchas formas de organización propias que de alguna manera se organizan políticamente dentro de las instituciones y que son cooptadas. Yo creo que es el gran reto de Podemos sí. actualmente, ¿no? Sí, bueno, está aquí con nosotros Donovan, también... Ya, pues yo creo que el fenómeno de Podemos es un acontecimiento que hay que valorar mucho, porque justo como tú decías, ¿no? Gran parte de las movilizaciones sociales que no han sido para nada minoritarias desde 2011, ¿no? Han tenido un empuje muy fuerte en las calles, han mostrado mucho músculo y mucha capacidad creativa para establecer lazos solidarios, digamos, barriales, micropolíticos, como dirían otros, ¿no? Pero al mismo tiempo se ha mostrado una resistencia muy fuerte de parte de tanto de los movimientos sociales como de las estructuras políticas tradicionales de absorber justamente ese impacto tan profundo, ¿no? Yo creo que el fenómeno de Podemos tiene otras condiciones que me parece que lo han hecho posible, ¿no? Por supuesto que está este empuje impresionante que fue el 15M, ¿no? Y toda esta demanda de una democracia real, ¿no? Cuya figura estaba todavía imprecisa, que estaba y que está todavía a debate y que va a terminar siendo uno de los retos más importantes de nuestro siglo, creo yo. Pero hay otros dos grandes condiciones que me parece que han hecho posible el fenómeno de Podemos, ¿no? Con mayor o menor impacto, y una de esas condiciones tiene que ver con ese fenómeno que se ha dado en llamar la participación ciudadana, ¿no? Yo creo que el fenómeno de la participación ciudadana hay que considerarlo en su radicalidad. Muchos dirán que solamente se trata de cómo la ciudadanía es absorbida por los aparatos institucionales bajo los cauces tradicionales para solventar cuestiones de aplicación de políticas públicas. Yo creo que es solo una arista. Si lo pensamos en su dimensión más radical, yo creo que justo este concepto nos muestra que en realidad no existe una ciudadanía sin participación y que por lo tanto estas figuras de la ciudadanía contemporáneas están todavía por inventarse, ¿no? Y en ese sentido me parece que uno de los aspectos de Podemos tiene total pertinencia al respecto cuando se han pronunciado tanto a favor de establecer alianzas con partidos como Syriza de Grecia y también poniendo mucha atención en lo que ha sido el fenómeno de las migraciones, ¿no? En lo interno de Europa, tanto internas de Europa como de países de África y de América Latina, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ahí se están ensayando nuevas figuras positivas. Y otro aspecto que me llama la atención del acontecimiento Podemos, lo han mencionado ya mucho, tiene que ver con la manera en que se hace un aprendizaje muy interesante de las experiencias de América Latina, ¿no? En el sentido de que se suele pensar que en América Latina solamente está esta correlación entre movimiento social y líder, ¿no? Como una especie de caudillaje. Yo creo que eso es solamente una arista del fenómeno político en América Latina, y otra tiene que ver justamente con la realización de estructuras lo más horizontales posibles que hagan posible una deliberación política. No pienso, por ejemplo, en la CONAIE de Ecuador, o también en las juntas de buen gobierno zapatista, etcétera, ¿no? Podemos imaginarnos distintos referentes. Yo creo que lo más importante de Podemos, que creo que es un aprendizaje que se tiene que hacer también aquí en México, es que se dieron cuenta de que después del movimiento masivo de la ocupación de plazas, de la lucha, la disputa por una democratización del espacio público, quedaba una gran falta, que era justamente que no había una propuesta política sólida que fuera lo suficientemente capaz de articular una suma de voluntades y que precisamente por eso se ha tenido que trabajar en un proyecto político que desplace las coordenadas habituales, aunque no por eso dejen de ser operativas, ¿no? Pero sí desplaza las coordenadas habituales entre izquierda, derecha, y pasa a esta nueva retórica de los de abajo contra los de arriba, tratando de hacerle un ajuste a los de arriba y no al revés, ¿no? Como suele ocurrir con las políticas de austeridad y de la troika. Entonces yo creo que ese es un fenómeno que me llama mucho la atención de Podemos y que no sé, me gustaría saber qué piensan ustedes en torno a este debate. Bueno, yo creo que sí, has tocado como muchos puntos bien importantes. digamos, en correlación, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, esta, en la introducción hablábamos esta, este diálogo que de alguna manera también se ha tenido de mucha gente de España, de origen español, que ha estado en contacto con los procesos de organización y participación democratizador en América Latina, ¿no? Y precisamente eso creo que se recupera y se visibiliza a través de lo que podría ser actualmente el proyecto Podemos. Porque efectivamente, como bien lo comentas, esta forma de participación ciudadana, que en el caso de América Latina ya tenemos, bueno, un antecedente histórico desde siempre, podemos pensarlo así, porque también el contexto económico siempre ha sido diferente, pero que en el caso español, después del 2011, vemos que también existe esa necesidad de organización y participación ciudadana que lleva a la ciudadanía a tomar las calles, a tomar las plazas, y a partir de ahí, digámoslo, sirve de referencia para realmente posibilitar estas formas de alianzas, digamos, porque también internamente dentro del propio movimiento podemos observar y podemos identificar esas diferencias que existían, incluso dentro de las propias asambleas, las diferencias y disputas que existían. Digamos que eran diferencias dentro de una gran diversidad de pensamientos, gente que ya estaba politizada, gente que no estaba politizada, que realmente estaba formando políticamente interno, y que al final están posibilitando crear ese común, que como nos comentaba Rita, ¿no? Ese sentido de lo común, que al final de cuentas se traduce, podríamos decir, en este proyecto que es Podemos. Y yo creo que recupero muchísimas cosas, y sobre todo los retos que lleva Podemos en el contexto de recortes presupuestales en Europa. Y lamentablemente también de debates, digamos así, discursivos, porque una cosa es Podemos en términos de que podría ser el Estado español, pero también Podemos ahora con los eurodiputados, ¿no? Que también, sobre todo esto que comentabas, las alianzas importantes con estas nuevas izquierdas que van surgiendo en términos del contexto de la Unión Europea. Y sobre todo, también Rita nos comentaba esta idea de qué tipo de economía se quiere en Europa, qué tipo de economía en el cual existe el Fondo Monetario Internacional. Sí, y otra cosa que me parece muy muy muy importante señalar junto con todo esto que acotas es que de alguna manera Podemos estar tratando también de resituar los términos del debate, es decir, no solamente recupera los términos de lo que se forma parte de la escena tradicional de la política española, el bipartidismo, la retórica de la transición a la democracia, el papel que juega la monarquía dentro de esta transición, etcétera, ¿no? Yo creo que Podemos es muy indicador de cómo hay una nueva generación que no se siente del todo identificada en España con esta retórica de la transición a la democracia, ¿no? Es decir, si lo pensamos como en términos generacionales, que también juega su papel, es evidente un poco que la generación adulta, digamos, los padres en su mayoría, sí viven este periodo de crisis y de inestabilidad política como una especie de traición, ¿no? Incluso ese es como el factor emocional que se juega ahí, es decir, como que no se cumplieron las expectativas de estabilidad que se esperaban después de la dictadura, etcétera, ¿no? En cambio, las generaciones actuales lo único que conocen es la inestabilidad laboral, ¿no? Una condición de precariedad hecha condición humana, ¿no? Siempre y cuando uno no sea del 1%, como decía Occupy Wall Street. Sí. Y en ese sentido me parece que junto con fenómenos como Occupy, fenómenos como en su momento fueron 132 en México, y bueno, el movimiento impresionante de Egipto a partir de 2011, que ahora está en un impasse bastante, bastante turbio, pues justamente lo que estamos viendo es cómo se trata de resituar la política desde abajo, pero principalmente a partir de la configuración de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que ese es un bastión que ha sido muy importante. Habrá que ver hasta para dónde da, ¿no? Pero yo creo que es una manera de empezar a flexibilizar, empezar a incidir y empezar a ampliar los significados de lo que es la democracia, ¿no? Porque algo que están mostrando es que aquí sí, un poco como decía la Clau, ¿no? El concepto de democracia no es ni de lejos un concepto estático y completamente definido, y es pertinente que no lo esté, porque a partir de esa imprecisión que para muchos es una imprecisión semántica, pues justamente el concepto de democracia se convierte en un verdadero campo de batalla, y es positivo que sea un campo de batalla, un campo de lucha entre distintas posiciones, que no solamente son la pluralidad empíricamente entendida, no, el hecho de que existen un montón de diferencias entre las maneras de ver y entender el mundo y vivir en él, sino que se trata sobre todo de una articulación de un proceso hegemónico, ¿no? Y ahora, como eso es, me parece el caso, hasta donde me parece posible verlo, yo creo que justamente Podemos está tratando de articular ese campo político de una manera distinta, desplazando el problema del bipartidismo. Vaya, el problema que plantea Podemos no es si hay bipartidismo o no en España, sino más bien cómo podemos desplazar esa frontera para mostrar que el bipartidismo forma parte de este sistema político que ha llevado a España, al sur de Europa, a la crisis, ¿no? Y dentro de esos términos, yo creo que lo importante del fenómeno de Podemos, como su propia palabra indica, es tratar de empoderar al ciudadano, ¿no? Tratar de hacer que la política sea parte de la vida del ciudadano, que es una cosa difícil, lo es, pero de alguna manera es como la lucha que hay que hacer, ¿no? Es decir, cómo hacer que la democracia sea una forma de vida, que no se resuelve únicamente en ir a votaciones, sino que se traduzca en otras expresiones de la voluntad popular, ¿no? Me parece ese un punto importante al respecto. No sé qué opinan ustedes. No, bueno, es que justo estamos ya cortos de tiempo y quisiéramos profundizar en lo que has comentado. Porque me parece muy oportuno, y sobre todo por eso que has comentado de la democracia, que me parece recuperar la palabra democracia, ¿no, Ever? Sí, no, que recuperando un poco lo que has comentado, y digo, para intentar ir cerrando el debate, una de las cosas por las que tendríamos que estar atendiendo al fenómeno Podemos es que dentro de esta amplia gama de movimientos sociales que se han mencionado, como que los movimientos sociales urbanos, en específico juveniles, siempre han estado frente a una disyuntiva, ¿no? Que dicen, no queremos repetir los modelos de los partidos comunistas o socialistas de la segunda mitad del siglo pasado, y quisiéramos hacer algo como las comunidades indígenas, ¿no? Como los zapatistas, que todos hacen todo, vamos a delegar responsabilidades, ser horizontales, pero lo cierto es que es muy difícil conseguir eso, ¿no? Y que a veces parece que los movimientos sociales de este tipo, como que se mueven en red, lo saben hacer muy bien, pero cuando ella es ese paso, ¿no? De construir estructuras visibles, personajes que te estén representando, grupos, es ahí donde parece que es el quiebre, ¿no? Y que al menos Podemos lo está intentando, ¿no? Y eso es algo a destacar, me parece, significativamente. Precisamente sí. Creo que ese es el aprendizaje, ¿no? Sí, o sea, yo creo que el aprendizaje va encaminado hacia ese rumbo. Uh-huh. Y sí, rescato muchísimo esta cuestión de la vertiente generacional. Hay que identificar quiénes son los representantes actuales de Podemos y saber la trayectoria y el perfil que tienen político. Uh-huh. ¿Dónde han estado? ¿Con quiénes han hablado? ¿Con quiénes han convivido? ¿Cuáles son su formación política? Y yo creo que eso nos dice muchísimo, muchísimo de la influencia que ha tenido el referente de América Latina, sin que ello implique un desplazamiento de modelos, importante. Simplemente aquí hay que contextualizar, un contexto es América Latina y otro contexto totalmente diferente es, en el caso español. Y por lo tanto han sabido, de alguna manera, iniciar un proceso propio, digámoslo así, de construcción de ciudadanía a partir de los círculos que ellos llaman y a partir de empoderar, ¿no? Yo creo que es un inicio, y hay que saber, ¿no? O sea, cuál es el rumbo, los retos que tiene, sobre todo frente a la disyuntiva del neoliberalismo que está acá, o sea, no se puede negar la negociación con los bancos, o sea, entonces tiene grandes retos porque los procesos, por eso digo, son diferentes, sin embargo es un referente para el caso de América Latina. Es un gran paso enorme lo que se ha dado, sobre todo pensándolo en términos de democracia real ya. O sea, pensándolo en esos términos, sobre todo en España monárquica, o sea, y bipartidista desde los 70. O sea, esto de Podemos es un gran logro que ha tenido la ciudadanía española, ¿no? Sin duda es un gran logro y un gran logro que deberíamos de ponerle lupa y para quienes nos sirva de ejemplo, pues repetir este patrón de conducta, ¿no? Donovan, la verdad es que es un placer tenerte con nosotros, siempre ha sido un placer y sobre todo que tengas espacio en tu agenda apretada para participar con nosotros. Hemos estado en esta parte final. Si te quieres despedir con una reflexión, ya así por último, tenemos un minuto para cerrar este programa. Ok, sí, solamente señalar que totalmente de acuerdo, ¿no? La experiencia de Podemos creo que es una experiencia que hay que recuperar, principalmente en un país como México, ¿no? En donde hay mucha movilización constantemente, pero en la medida en que no exista una articulación política de procesos y que no surja la necesidad de inventar una posición, una plataforma, un método, un instrumento que nos permita sumar voluntades, pues la política universitaria solamente se quedará en los cubículos sin generar mayor impacto. Hay que aspirar a consolidar un proceso de lucha por la hegemonía, ¿no? Yo creo que en México es absolutamente imprescindible esto. Imprescindible, como lo mencionas. Bueno, muchachos, pues no queda más que despedirnos. Pues bueno, pues muchísimas gracias por este análisis, debate, conversación, información que se ha dado en una tarde noche como esta. Saludos a México y saludos Madrid. Muchas gracias a todos. Solo una última cosa para quienes nos escuchan aquí en Madrid. Recordemos que el lunes llega Enrique Peña Nieto a Madrid y se está convocando a una manifestación, a una concentración afuera de la Embajada de México. Hay que estar todas las que podamos para... A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Una última, bueno, igual también muchas gracias a Ever, a Paquito por abrir los micrófonos y aprovecho solamente para invitar para la gente que está aquí en Madrid este viernes a las 18 horas en el espacio La Caracola, que se reabre los espacios del viernes. Vamos a proyectar un documental de México, de Oaxaca. Entonces, bueno, la gente que nos está escuchando, ojalá que pueda asistir a partir de las 18 horas. Pues muchas gracias. Esto ha sido Radio 132. Te invitamos a que nos sintonices todos los miércoles en esto que es tu espacio. Muchas gracias. Amigos, vamos a Palacio Nacional y vamos a escuchar el sonido local. El sonido local, el sonido local, local. Local. La unidad democrática supone medios encaminados a constreñir a las minorías e impedirles que puedan convertirse en mayorías. Pero también supone el acatamiento de las minorías a la voluntad. Rechaza actitudes, condena a otros y te invocan el derecho a la intolerancia. Cuando no se tolera, se abona el campo de la fratricida intolerancia absoluta.